Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos visitará la gente de Cactus, el colectivo artístico creativo que esta noche se va a presentar en Espacio Tucumán, allí en Suipacha al 100. En el mini recital de las 3:30 vamos a recorrer el álbum de Teresa Parodi, Otro Cantar, con Lisandro Aristimuño, Ana Prada, María de los Ángeles Ledesma, todos como invitados, y un tema inédito grabado entre Teresa y Mercedes Sosa. También tendremos música en vivo con La Vendetta Swing and Roll. Presentación esta noche del último CD de Orozco Barrientos, con la producción de Gustavo Santaolalla. De los archivos olvidados, rescataremos a Jobim Sinfónico, clásicos de Antonio Carlos Jobim, interpretados por la Sinfónica de San Pablo en el año 2002. En nuestra agenda musical, el ecuatoriano Carlos Grijalva y Juan Falú, todos en Espacio Tucumán. Y en la agenda teatral tendremos a Galopar, el unipersonal de Hugo Ponce en el Teatro IF, al que le quedan 2 viernes. Hoy vamos a completar lo que iniciamos ayer, seguir presentando el último CD de Federico Pecchia, de Acordes y Flores. Y también vamos a presentarte Alumbrado, el primer trabajo discográfico de Pablo Fawaz. En el especial a la salida de cada info, las voces femeninas de Ay Mama. Por supuesto, madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día, este viernes 26 de julio de 2013... ya gastó sus primeros 11 minutos, la temperatura es de 11 grados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la humedad del 52%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para hoy? 6 de mínima, 17 de máxima. Y no hay paraguas en el extendido entre sábado y lunes. El sábado 9 de mínima, 18 de máxima. El domingo 8 de mínima, 18 de máxima. Y el lunes repetimos las temperaturas del sábado. 9 de mínima, 18 de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Comenzamos, como todas las madrugadas, vendiéndote el final, vendiéndote lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la madrugada de hoy. Teresa Parodi, CD Otro Cantar. Después de 15 canciones, el disco tiene un regalo muy especial. Un bonus track con un registro inédito que no es más que una versión en vivo de Corazón de Pájaro, cantada por Teresa Parodi y Mercedes Sosa, el tema de la propia Parodi y Horacio Molina. Se había guardado un registro a partir de un ingeniero de sonido. Se le pidió permiso al hijo de Mercedes y entonces Teresa lo pudo rescatar y lo colocó en Otro Cantar como un bonus track. Así que arrancamos con ese regalo para venderte lo que va a pasar desde las 3:30. Teresa Parodi y todo Otro Cantar. Pero arrancamos con ese Corazón de Pájaro. Hermoso, qué belleza. Vamos. Ni que no fue. El atardecer que huele a jazmín y me duele adentro mi canción otra vez. No sé si fue, cómo pudo ser, cómo quiso ser. Mi canoa va, por el río va, todo es tan incierto. Aquel sol se va, ser el mismo que abrigó mi sueño. ¿Dónde está el zorzal que cantó en mi rama? Se fue con aquel río que arrasó. Mi canción, mi canoa va, por el río va, tal vez no sea cierto que perdí un zorzal que en el saucedal me cantó allá lejos y otra vez volverá. Sé que volverá aquel manso. aquella que nos empuja a seguir luchando con los demás. Volverá, sé que volverá, la canción más bella solta sus alas. Corazón de pájaro en libertad. A las 3:30 el programa queda en manos de Teresa Parodi. Durante media hora, la última media hora del programa de hoy, vas a escuchar todos los temas de Otro Cantar. Y habíamos arrancado con este Mercedes y Teresa en vivo haciendo Corazón de Pájaro. Murgas. Despilfarrados. Hola, mi nombre es Federico, soy de la murga Despilfarrado de Colegiales. Bailan desde enero de 2005. Colores, turquesa, verde, blanco. Nosotros ensayamos en la Plaza Garicoitz, en Álvarez Thomas y Virrey Loreto, todos los sábados de 17 a 19 horas. ¿Quiénes son? Bueno, formamos parte de lo que es un grupo independiente de murgas, y esta es una murga porteña. Cantidad de integrantes, 20. Es idioma propio del barrio, con cierta emparentación con el tango, si se quiere, por ese lado. Nosotros recorremos barrios, recorremos zonas de Gran Buenos Aires y todos aquellos lugares donde la murga sea el idioma de la alegría de la gente. Murgas en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Muchas veces hemos planteado que, a ver, casi como una deformación profesional, nosotros encorsetamos, calificamos, ponemos rótulos, y el tema es cómo romper esos límites para terminar con ese juego que a veces sirve para sintetizar y a veces sirve para confundir. En materia musical hemos dicho muchas veces que el gran problema son las bateas de las disquerías, porque hay productos que no tienen lugar dentro de esos esquemas tan cerraditos. Bueno, en el caso del grupo que hoy nos visita, no solamente uno no puede poner rótulos, y no porque no lo pueda hacer, sino porque uno se niega a hacerlo, esencialmente porque este es un colectivo cultural que va mucho más allá de una calificación y tiene que ver con un montón de géneros al mismo tiempo, tiene que ver con la mixtura, tiene que ver con lo que no te dicen las bateas de las disquerías. Y entonces es muy interesante descubrir a Cactus arriba del escenario. Ahí es donde vos te vas a encontrar con toda esa dimensión que a veces no te da el disco, no te alcanza con escucharlo. A Cactus hay que escucharlo y hay que verlo, y por eso es que básicamente las definiciones, esas que son de límites tan cortitos, no sirven absolutamente para nada. Gente, gracias por haber venido. Está la gente de Cactus con nosotros y nos pareció que era la mejor forma de comenzar a presentarlos, en función de aquellos que no los conozcan y fundamentalmente aquellos que los tienen, que ya los fueron a ver, que los escuchan permanentemente. Bueno, que los recuerden de esta manera, decir sí, es cierto. Seguimos a un grupo que no acepta rótulos, pero no porque no quiera, sino porque realmente el trabajo es casi multimedia, es casi todo terreno. Eso es más o menos así, la visión que uno tiene desde abajo es esa. Sí. Empezó siendo un colectivo, que en realidad lo es, con tres integrantes fijos, dos estamos aquí y otro es Andrés, y convocando también incluso gente que no tenía que ver con la música para trabajar en un proyecto común. Y bueno, nada, y después el trío siempre se mantiene como fijo y tiene como lugar común lo musical, porque claro, producimos música los tres, componemos en forma colectiva también. Recordemos la formación titular del trío. En el arco. Muy bien. Está Luciano Borrillo, sí. Andrés Venturino y yo, Pablo Espada. Sí. Que rotamos también en cuanto a lo instrumental, porque como vos un poco dijiste, multiinstrumentista, claro. Bueno, y nada, a ver, contá vos algo. No, exactamente de la misma manera, ¿no? Que vos decías esto de las categorías, ¿no? Como encierran, sí, es complicadísimo. Y para nosotros mismos, como compositores, como instrumentistas, Andrés también, que viene del diseño gráfico, del trabajo con video, sí, en realidad era un proyecto multidisciplinario, ¿no? Si se quiere, multimedial. Y de hecho, bueno, nuestro trabajo también se basa en eso, de poder tocar todo tipo de instrumentos en necesidad de la música, de algo sonoro, de un trabajo propio que tiene que ver hasta, yo te diría, casi con lo espiritual y la relación de lo espiritual con lo sonoro. Sí. Con lo cual las categorías encierran, o en todo caso nuestra idea era de poder crear, si se quiere, una nueva categoría musical. Nos encantaría estar en las bateas en todos lados, pero sí, es difícil. Pero me parece que la comunión que se establece con la gente es, en el caso del Cactus, es casi, a ver, si yo no estoy ahí en el espectáculo, es complejo de que se establezca. Sí, a eso quería ir también, ¿no? Que bueno, como que mañana vamos a dar un concierto en la Casa de la Cultura de Tucumán, en Suipacha 140, a las 20:30 horas. Es importante también el trabajo en vivo, ¿no? Hay una apuesta en vivo que tiene que ver con lo musical, con lo sonoro, que no se puede plasmar en un disco, ¿no? Exactamente. El disco queda simplemente el registro. Un porcentaje de... Claro, que es válido también y que tiene su puesta, ¿no? Pero el vivo es fundamental. Hay todo un trabajo de puesta, de búsqueda también de lo sonoro, de espacialización de lo sonoro. Con lo cual es importante también, ¿no?, la participación del vivo, o sea, recuperar, claro, no es recuperar la figura de concierto, entre comillas, ¿no? Sí, de pero tocar, sí, de tocar, la comunión, de tocar. Sí, de la comunión, ¿no?, claro, con el público. De hecho, vamos a armar no vamos a armar en el escenario, vamos a armar en el medio, como para estar más en contacto con el público. Vamos a tocar en círculo, digamos, eso es lo más básico, sí, pero claro, digamos, hay que participar de eso como para poder entrar en esa comunión, ¿no?, con los sonoros. Como siempre te decimos, depende lo que diga el número de tu DNI, vos, con los sonidos que tiramos sobre la mesa, o recordás o descubrís. Sí. Ya te los fuimos presentando, ya ellos se fueron presentando a través de su palabra, ahora te los sigo presentando, pero a través de sus sonidos. charlábamos fuera de micrófono, jugar no solamente con los sonidos convencionales, sino esencialmente cómo transformar al ruido como parte de la música y de lo que estás viendo, ¿no? Porque todo lo que estuvimos escuchando tiene que ver con esa mixtura, ¿no? Con esa combinación. Cómo transformar al ruido, a ver, al que ya conocemos, y hablábamos de generar sonidos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Y bueno, primero a través de una curiosidad que uno tiene sobre el ruido, ¿no? Sí. Y utilizarlo como, como una fuente de expresión y como una fuente expresiva. Y a través de la manipulación, digamos, eso se logra a través de ir manipulando y buscando. Y después algo interesante también es en estos instrumentos, que ya tienen un sonido propio, digamos, que por la tradición ya los venimos escuchando desde pequeños, digamos, ir buscando como una transición, ¿no?, entre ese sonido y el ruido, y como que se crea todo un universo que no es muy explorado por la música tradicional, y eso es lo que a nosotros nos sedujo, particularmente en esta obra, que es una obra que escuchamos para charango, sikus y acordeón. Nos interesó el trabajo con estos tres instrumentos tradicionales, digamos, de nuestra música, incluso tradicional, y ver si podíamos generar, o de qué manera podíamos generar un discurso que no tenga que ver con la música tradicional, digamos, a la que responden estos instrumentos. Que nos encanta también, digo, ¿no? Escuchar a Jaime Torres para mí es un placer. Pero bueno, crear como un discurso propio. Nada, eso. Para terminar de armar la postal de lo que implica el espectáculo, mientras este sonido te envuelve, ¿qué es todo lo demás que sucede en el escenario? Bueno, suceden varias cosas. Un poco te hablaba, ¿no?, esto de la comunión que se genera entre el sonido o las texturas sonoras, el clima de lo sonoro. También responde a una apuesta, ¿no?, nosotros en el escenario, que es muy buscado, ¿no?, de alguna manera. Depende mucho del lugar donde estemos tocando y qué es lo que hagamos, ¿no? Y qué tipo de obras estemos encarando y qué dificultades tenemos de resolver técnicamente eso. Pero sí, siempre hay como una especie de recorrido con respecto a las obras, el orden de las obras, dónde nos vamos a ubicar, de qué manera, dónde están ubicados los parlantes, y bueno, y un poco cómo se puede generar este clima que nosotros queremos, ¿no?, que tiene que ver con ensanchar las fronteras entre el sonido y el ruido. Sí, claro. Que en realidad no es que tomamos el ruido, sino que en realidad queremos ensanchar esta categoría también. Hay una categoría de sonido y hay una categoría de ruido. Hay una categoría también de puesta en escena y hay una categoría también de público. Sí, de hecho, lo que estamos buscando también para este concierto es que la gente se pueda ubicar donde quiera, donde más le place. Vamos a estar puestos en círculo en el medio del escenario y la gente puede escuchar de diferentes maneras este tipo de música, depende de cómo se ubiquen espacialmente, ¿no? Entonces, un poco para nosotros es ensanchar todos estos límites que nos impone, ¿no?, que nos impone hasta inclusive la música. La música es un tipo de música hoy por hoy, también, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces mucha gente que escucha y se queda asombrada y dice, esto realmente es música? Y para nosotros es justamente, ¿no?, sobrepasar ese límite. Sí. Pero no por una búsqueda de algo original y decir, bueno, hay que meter algo ruidoso porque es original o hagamos algo nuevo por lo original. Sino creo que es una necesidad y un desafío de poder, en un punto, darle, por ejemplo, a los instrumentos autóctonos de América o a los instrumentos que no son convencionales dentro de la música contemporánea o clásica, darle una dignidad antológica igual a que cualquier otro instrumento, ni más ni menos, y que tenga la misma importancia. Y bueno, a partir de ahí a nosotros también nos representó un desafío, no solo de lo compositivo, sino también desde lo interpretativo, porque de hecho nosotros tenemos una formación como compositores, pero no como concertistas, como intérpretes. Y bueno, nuestras técnicas son muy personales a la hora de buscar los sonidos, a la hora de ponerlos también en escena, a tocarlos, a poder procesarlos con la computadora, que también por ahí de eso no hablamos, ¿no? Trabajamos mucho con tecnología y de poder procesarlos cada uno con su computadora y buscando un sonido propio, una característica propia. Y de hecho cada uno tiene una personalidad propia con el sonido, un diálogo propio que se reúne entre nosotros tres. Sí, eso es interesante. Eso sí. Eso como experiencia colectiva de trabajo es interesante. Para los tres fue algo, al menos para mí. Sí, no. Sí, fue algo bueno el poder ensanchar la propia producción y verla enriquecida por la producción de los demás. Sí. Y laburar como si verdaderamente fuéramos tres cabezas, sí, tres corazones que estamos ahí exponiendo lo que producimos en grupo. Arrancamos hablando de los encasillamientos y por supuesto esto no solo tiene que ver de este lado del mostrador con los medios. Los medios se encasillan y generalmente del otro lado ese rótulo se toma, se hace propio. Sí. ¿Qué pasa con el público que por supuesto llega con todos esos rótulos en la cabeza, se sienta por primera vez y aparece este espectáculo? ¿Qué es lo que se percibe desde arriba? ¿Qué es lo que pasa abajo con aquel tipo que... Uy, mirá lo que estoy descubriendo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Sí, eso es un desafío para nosotros eso. Intentamos, digamos, establecer inclusive cada vez más. En un comienzo, nosotros estamos trabajando desde el 2009 juntos. Intentamos ahora establecer inclusive una comunicación verbal en el concierto. No te digo a manera de concierto didáctico, ni mucho menos. No es una hoja de ruta. Exactamente, pero más o menos contar un poco. Y esto de ubicarnos inclusive nosotros, como lo estamos craneando un poco, pero seguramente va a ser así mañana, en el medio, no en el escenario, sino abajo del escenario, abajo, ¿verdad? Sí. Con el público mismo, para que el público nos vea trabajar, vea que es una manera, me parece, de establecer como un vínculo de igual, de igual a igual, ¿no? Como para estar acá, por completo. Claro. Pero es un tema, sí, es una realidad esto. Hay mucha gente que, ¿viste? Sí, hay mucha gente que... Y lo expresa y que como que dice que no, o que no entendió, o que no entiende, como si hubiera, nosotros le planteamos, o yo planteo como si hubiera mucho que entender. En realidad es justamente no tenés que entender nada, dejarte llevar, y bueno si llega o no llega el asunto, ¿no? Cierto es también que me parece que con este tipo de lenguajes, que como hablamos antes fuera del aire, tienen que ver un poco con la música contemporánea, un poco con la música experimental, tiene que haber como una afinidad, sí, y también un acostumbramiento de alguna manera, una familiarización con el lenguaje. Por ahí de entrada hay gente que engancha. Hay mucha gente que hubo gente que hasta emocionado con eso y no tenía ningún tipo de experiencia con la música contemporánea. Llegado, a mí realmente me sorprendió. Me acuerdo que me ha sorprendido. Le digo, pero vos nunca escuchaste nada de este tipo de música contemporánea. Y me dijo, mirá, no sé, pero textual fue. Para mí fue un ritual. Y para mí fue lo mejor que pudo haberme dicho, porque para mí la música implica un ritual, un concierto, ¿no? Un concierto implica un ritual. Es como, digamos, no conocer absolutamente nada de lo técnico, no sé, sobre pintura, pero vos recorres un museo y de repente decís, uy, ¿esto qué es? Tal cual. Y te quedás clavado frente a una obra, no sabés qué pasa, y excede las porque palabras, no entendés nada de cómo se hizo, qué quiso... que quiso, a dónde le apuntó el autor, su técnica, pero hay algo que te tiene agarrado y no te deja ir. Claro, es así. Y vos no sabes nada de lo que pasó. Y eso es lo mejor que le puede pasar incluso al artista mismo, ¿no? Al productor. Digo, más allá de que por detrás de esa producción haya una idea, obviamente, o sea, nosotros... Claro, pero hay algo que lo trasciende a todo. Eso es lo más... Sí, que se libera de los límites de la tal obra, cual, sale y qué sé yo. Tal cual. ¿Hay algo de improvisación en toda esta historia en algún momento que sale de lo previsto? Hay varios grados de improvisación en el grupo. Esta obra que escuchamos es una de las pocas obras que tenemos una partitura. Está todo escrito con ciertos pasajes de improvisación, algunos más pautados, otros menos pautados. Pero hay otras obras. Claro. No, hasta inclusive por ahí en el trabajo de composición. ¿Cómo empezamos a componer? Bueno, alguno puede venir con alguna idea, pero es muy, muy libre, ¿no? Digamos, son como disparadores, de los cuales empezamos a improvisar y a partir de ahí escucharnos, nos grabamos, pulimos, vemos qué es lo que funciona y de ahí pautamos algo. Sí. Esto se hace, se vuelve a tocar. Seguimos con la improvisación y otra nueva manera de purificar, si se quiere. Está muy bien. Y de hecho, bueno, al menos yo lo creo, que la composición implica también como miles de improvisaciones totalmente purificadas. Sí. De algún modo. Es como que un tema puede ir creciendo a medida que lo hacemos una vez, dos, tres, cuatro, tocando, cinco. Vamos viendo, esto funciona, esto no. Hay de un trabajo hasta poder cristalizar en la obra. De hecho, nosotros queremos, o sea, queremos no, somos compositores y componemos obras, pero el trabajo de improvisación es parte del tronco nuestro, ¿no? Uh-huh. Como para poder lograr algo nuevo. Una de las cosas por ahí quizás dentro de la improvisación que nos parece personal, muchas veces venir vaciados, ¿no? De todo prejuicio con respecto a la improvisación. Sí. Porque hay una improvisación en jazz, hay una improvisación en folclore, hay una improvisación en la música hindú, hay una improvisación en todo tipo de música, hay como una especie de esquema en eso. Sí. Un poco intentamos, en la medida de lo que se pueda, vaciarse uno de todo esto. Y venimos con ideas que son como más generales o más disparadoras para poder empezar a trabajar sobre este grado de improvisación, que es muy móvil, muy nómade, si se quiere, ¿no? En la manera de trabajar. Y a partir de ahí, no solo escuchándonos entre nosotros, sino grabándonos y viendo, bueno, de la improvisación quedó bárbaro estos dos minutos, pero el resto no, bueno, pulamos, vamos a ver qué es lo que quedó mejor de otra parte. Y así se van gestando las obras, ¿no? Sí. O sea que la improvisación es un punto bastante troncal dentro de nuestra producción. Pero cuando se llega al concierto, se llega a un concierto con obras hechas ya. Claro. Cristalizadas. Sí. Totalmente cristalizadas. Puede haber pasajes. Somos... Y sí. Hay pasajes de improvisación, pero el discurso formal está resuelto, digamos. Claro. Sí, o en una partitura, como en este caso, o en partituras que, como se llamarían tradicionalmente, partituras analógicas, que tienen que ver por ahí con gráficos o con dibujos que indican direccionalidad, o texturas, que son distintos dibujos que te permitan dibujar una textura más llena o más lisa, sí, o más vacía o más tenue, más puntual, ¿no? Pero hay, y cada uno de nosotros tiene una formalización por ahí distinta, como su propio dibujito. ¿Sí? Que después, bueno, a veces en algunas obras hacemos como un gran dibujo entre todos nosotros, incluso gráficamente, como para que nos quede una partitura. Sí, ¿no? Está muy claro. Sí, también se modifica la escritura no tradicional. Ya sí, no claro. Trabajamos tradicional. Cuando es necesario, sí, trabajamos tradicionalmente escribiendo música. Sí. Somos músicos de formación también. Pero cuando es necesario, hay que generar una nueva escritura, una nueva forma de partitura para una nueva forma de sonido y de música. Podemos hablar de la. A ver, de romperlo, de romper el orden con mucha prolijidad, si se quiere, cosa que en algunos casos en la improvisación sucede, en otros no, y hay que estar abierto a que, eso. Yo te diría, no es con la idea de romper, es con la necesidad que tenemos como para poder pautar eso. Necesitamos otro tipo de escritura, es como necesario, porque ya lo tradicional no nos sirve, excede, ¿viste? La escritura tradicional en pentagrama no puede dar cuentas de ciertas cosas que nosotros estamos tocando. Claro. Ruidos, etcétera, no se pueden anotar de alguna manera. Sí, entonces hay que encontrar una forma de notación propia para ese tipo de. Sí, un código. Exacto. Que ya lo vienen haciendo otros compositores, pero digo, bueno, nuestra forma de escritura también es propia de cada uno. Sí, señor. Es un medio. Seguís conociéndolos, si vos nunca te habías topado con Cactus, seguís recordándolos, si alguna vez ya los habías visto, pero seguimos con más sonidos, seguimos presentándolos integralmente, aunque, insisto, con esto no alcance. Me decías que esto tiene una parte visual. Sí, esta obra tiene una primera parte que es producción de Andrés Venturino, ¿sí?, con imágenes y texto. Sí. ¿Sí? ¿Y a dónde apuntan esas imágenes? Y apunta a varias todas, cosas distintas, sí, digamos. Tiene todas, que ver con la memoria. Sí, ajá, sí, son textos e imágenes sacadas de todas las dictaduras que se produjeron en uh-huh. Latinoamérica. Uh-huh. Contextos que se van llenando en la pantalla, se va llenando la memoria, bloqueando la memoria, hasta que después desemboca en la obra, ¿no? Claro. La obra es como una resolución de todo esto. Claro, la imagen termina todo en un negro, ¿no? Okay. Por la superposición de imágenes y superposición de texto, y desemboca en la obra, bueno, en esta obra sonora que estamos viendo. Y esta escuchando. Obra fue, sí. Estrenada, creo que fue en el primer Festival de Nuevas Músicas por la Memoria, uh-huh. Que fue hecho en el Ecuni hace 2-3 años atrás. Sí, el año pasado, no, el anterior. El anterior. Claro. Y la estrenamos ahí, ¿no? Claro. Bueno, la otra obra también la tocamos en el Ecuni, pero sí, no sé si fue estreno también, la otra obra que escuchamos. Sí, que sí, también, creo que sí. Sí, el tríptico para Nuevas Músicas por la Memoria. También, ¿sí? Estamos hablando con la gente de Cactus, que mañana va a tocar allí en el espacio del espacio Tucumán, el espacio que arma la gente de cultura de la provincia de Tucumán aquí en Buenos Aires, Suipacha al 100, y nada, a seguirlos descubriendo si no los conocías dentro de un rato cuando volvamos de las noticias, cuando faltan 7 para la 1. Hora 0, 53 minutos. Humedad 56%, temperatura 10 grados, 4 décimas. El salario mínimo vital y móvil será de 3.600 pesos. Los integrantes del Consejo acordaron por unanimidad un incremento del 25,5% a partir del 1 de agosto y en dos tramos. Cristina Fernández de Kirchner anunció que además se eliminará la deducción de ganancias para la primera cuota del aguinaldo. He tomado la decisión de eliminar la deducción de ganancias para esta primera cuota del aguinaldo de los trabajadores. El decreto es 1006, el decreto número 1006, que mañana va a aparecer publicado en el boletín oficial y que va a haber tiempo suficiente para que pueda liquidarse en todos los haberes de los trabajadores a cobrar este fin de mes, o sea, los primeros días de agosto. Creo que es importante. Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores que ustedes representan, que son los registrados, seguramente han podido irse de vacaciones, y los que no se han ido de vacaciones a lo mejor están juntando la plata para terminarse la casa, comprarse el auto. Pero en definitiva, lo cierto es que van a poder contar con esa deducción que se hizo en la primera cuota del salario como un agregado más en el salario a cobrar a fines de julio. Trabajadores del subte se niegan a avanzar por las nuevas estaciones de la línea B. Los metrodelegados no avanzarán las formaciones hacia las estaciones Juan Manuel de Rosas y Esteban Echeverría, que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, prevé inaugurar. Expresaron que no están dadas las condiciones de seguridad y que puede peligrar la vida de usuarios y operarios. El legislador del Frente Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, había presentado un amparo para impedir que se inauguren mañana las estaciones, pero la justicia porteña rechazó el recurso. El FMI y el gobierno de Estados Unidos no descartan involucrarse en el caso entre Argentina y los fondos buitre. El vocero del Fondo Monetario, William Murray, aseguró en conferencia de prensa que aún no ha sido tomada una decisión por parte del organismo multilateral respecto a las posibles acciones que van a realizar. Desde el Departamento del Tesoro aseguraron que el motivo de no involucrarse en esta etapa es una cuestión de tiempos y procedimientos, siendo que el litigio permanece ahora pendiente en la Corte de Apelaciones. El Ministerio de Turismo y Aerolíneas lanzaron la tercera etapa de Viajá por tu País. El titular de la empresa aérea, Mariano Recalde, y el ministro de Turismo, Enrique Meyer, prorrogaron hasta el 31 de enero de 2014 el programa que ya comercializó 60.000 paquetes turísticos. Aerolíneas Argentinas, Viajá por tu País, se inició en agosto de 2012 con el fin de dinamizar el turismo entre ciudades argentinas. Meyer señaló que la continuidad de este programa ayuda a seguir consolidando el turismo en su aporte a la economía nacional y como herramienta de transformación social. Humedad 56%, temperatura 10 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Abriendo libros. Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, 1943. Cuando yo tenía 6 años, vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego, ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, 1943. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas, en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 58 minutos y seguimos hablando con la gente de Cactus, que mañana va a tocar 20 y 30 allí en Suipacha 140 en Espacio Tucumán. Si nos estás escuchando desde que arrancó la charla, la cosa es romper los límites de cada uno de los preconceptos con los que uno se sienta a ver un concierto, y la palabra música es nuestro puente con el artista. Esto es fundamental para poder ver a Cactus. ¿Ustedes qué música escuchan? Ah, qué bueno. Porque de alguna manera esa sumatoria está, ¿no? Es el condimento de esa olla que a fuego lento va construyendo esto. Y el abanico es amplio, ¿eh? Sí. Te diría. Hoy estuvimos escuchando algunas bagualas de Leda Valladares. Mira. Para ver si mañana poníamos algunas cositas de folclore también. Jaime Torres, te lo nombramos antes. Y bueno, y nos gusta el rock. Sí. Jaime, que también, ya que lo nombraste, es un tipo que se animó a romper límites cuando hace electroplano. Sí, totalmente. Dar ese paso que por ahí es visto desde la ortodoxia. Tal cual. ¿Qué será eso? Sí. Y sacó algo magnífico. Tal cual, es cierto. Es cierto. Después sacó un disco, el del charango, creo que vino después, que hermoso. Sí. No, bueno, en realidad estamos hablando. Tal cual. De un prócer. Pero el hecho de haber dado ese paso, es un salto que, por suerte, hoy los músicos se animan a dar de otra manera. Pero a ver, creo que estábamos charlando con Gustavo Mossi hace algunas noches. Cuando hablábamos de su etapa en Mía, finales de los 70, bueno, y recordábamos cómo suben los primeros bandoneones a hacer cositas con el rock nacional. Sí. Y recordábamos un viejo concierto de Invisible, cuando sube, creo que era Mazalín o Mederos, no, era Mazalín o otro de los bandoneones de la línea de bandoneones de Pugliese de la década del 60, Vinelli, alguno de ellos, hacer las golondrinas de Plaza de Mayo. Claro. Ajá. Y el tipo lo bajan a silbido limpio del escenario, ¿no? No había, no había lugar, era como traiciones. Y ¿no? Pero antes, ¿no? Con Almendra también en Laura Bá, me parece que había. Estuvo Mederos. Bueno, charlábamos de que justamente los tres bandoneones de esa línea de bandoneones de Pugliese son los que primero dan el salto. Y eran tildados de traidor, tanto los que los recibían desde el escenario del rock nacional, o por supuesto ellos como tangueros. Entonces, por eso lo de Jaime tiene un valor agregado, de haberse jugado por esa fusión que para mí es en un punto sí, como que la música poco difundida, sin espacio tal cual, sí. En un punto como que la música o los músicos se transforman en muy conservadores, ¿no? Y donde te estableciste a jugar un rol, puede ser. Es muy difícil a veces de poder salir, ¿no? Uh-huh. De hecho, un poco Pablo estaba comentando los gustos musicales o las influencias musicales que bastante amplio, ¿no? Van de, bueno, Spinetta es una de las influencias muy fuertes, claro. Pero, ¿no? La música contemporánea, cosas, por ejemplo, en mi caso también, música brasilera, Alberto Gismonti, sí, música contemporánea latinoamericana, el caso de Villalobos, las músicas étnicas, sí, de América, de Japón, hay una paleta y un abanico muy grande. Pero como que siempre hay algo dentro de esa música que a nosotros o nos identifica o nos representa o implica para nosotros establecer algún tipo de alquimia, si se quiere, con ese tipo de música. Sí. De hecho, lo tomamos como fuente y se transforma ahí como una especie de alquimia sonora entre ese sonido y el mix que tenemos cada uno de nosotros. Y es muy loco pensar que esa suerte de línea de tiempo es interminable, porque cada uno de esos músicos que vos escuchás a su vez traen otra mochila, otra herencia musical con la que construyen lo propio y no se termina más. Es impresionante, porque hablábamos del Flaco Spinetta y Flaco Spinetta más de una vez contó el hecho de escuchar a su viejo cantando tangos en Radio El Mundo y vibrar con eso, y eso en algún lado de su música aparece y desaparece. ¿No? El Flaco es casi un fenómeno porteño. Claro, nuestro. Se murió el Flaco y se murió parte de Buenos Aires. Es inevitable eso que decías vos. Es fantástico. Claro. No paramos de ser resultado del pasado, pero cuando bebemos de un artista, a su vez ese tiene un pasado y ese bebió. Exacto. Y es impresionante. Todos son la sumatoria de haberse emocionado alguna vez con cómo juegan tres o cuatro notas en esa mixtura. Así que en ese sentido el laburo es interminable, y eso pasa con cualquiera de los grandes. ¿Qué hay detrás del Cuchi? ¿Qué hay detrás de qué sé yo? No sé. Exacto. Cosas que son infinitas, absolutamente infinitas, no tienen límite. Bueno, todo esto tiene que ver con haber redondeado de la mejor manera posible, porque insisto, esto no alcanza con palabras, no alcanza con sonidos, la invitación para que mañana en Espacio Tucumán, si ya los viste, vuelvas a verlos, si no los viste, los descubras, porque en este sentido Cactus es esa mixtura, ese colectivo artístico creativo que no se puede de alguna manera no se puede definir si no lo tenés ahí en vivo. Estaba pensando en que tampoco alcanzará un disco, y por ahí la cosa es un formato más DVD, una cosa así. Sí. Donde para poder yo saber qué pasa, no solamente lo escuche, sino lo vea. Sí, quizás. En principio estamos, ahora nos tomamos un trabajito de grabar, empezar a registrar y grabar algunas obras. Y hay que empezar a registrar, claro. Así que hicimos un proyecto de grabación y ya estamos en eso, estamos mezclando algunas cositas. Pero bueno, esto que te trajimos hoy para escuchar son grabaciones en vivo, como en la primera obra, que es una obra acústica, y las otras obras que llevan procesamiento son grabaciones hechas por nosotros en nuestras computadoras de manera casera, no hechas en estudio, ¿no? Sí. Así que para finalizar, ¿cómo es el clima en un concierto de ustedes, aunque ya quedó más o menos? Pero ¿cómo es el clima? Es un clima, uno lo entiende, muy particular, muy donde impera, yo me imagino, el silencio de un lado y el sonido del otro. El silencio es fundamental, la imagen por el otro lado, y esta imagen de ritual o alquimia sonora o plegaria de comunión que se da entre el público, el silencio, ese sonido que se envuelve más allá del espacio-tiempo, ¿no? Que se establece ese lugar. es eso, si no se da eso. Sí, sí, y los cinco sentidos. Claro. Exactamente. Todos y más, sí, ¿no? Están hay un ahí. Sexto, si hay un séptimo, seguro que aparece sin que nosotros lo sepamos. Sí. Bueno, mañana quien tenga tiempo, quien quiera descubrir, quien quiera recordar, quien quiera volver a estar con la gente de Cactus, la invitación es Espacio Tucumán, Suipacha 140. ¿Y con qué qué sonido elegiste para irnos, como estela de lo que estuvimos lo charlando? Lo que elegimos es nuestra primera obra. Ajá. Que hicimos, que se llama Senderos de los Destellos Imaginarios, una obra hecha íntegramente con samplers. O sea, un sampler es un instrumento en el cual uno toma una muestra grabada de algún sonido y se la puede procesar por medios digitales, ¿no? O sea, que cada uno con su computadora, con sus teclados y por intermedio de procesos en vivo se generó la obra. Es la primera obra que hicimos. Allá nos reuníamos en Boedo, en casa, en el año 2009, y con dificultades técnicas, todo, pero bueno, pudimos sacar esta primera obra, que fue estrenada sí en la Casa de la Música con auspicio de Presidencia de la Nación. Todo, estuvo muy bueno, la verdad, sí. Que ese concierto estuvo muy bueno con esa primero. Y bueno, elegí eso porque nada, fue puntapié inicial y no, y nada, como que nunca la pasemos en radio. Ah, bueno, dale, claro. Arranquemos entonces con esto de presentar lo que viene mañana, pero a través de lo primero que hizo Cactus, a través del pasado. Gracias por estos minutos. Gracias, gracias a vos, Gustavo. Muchísimas gracias. una experiencia desde el punto de vista radial muy muy particular. El tema es ver qué pasaba del otro lado con todo esto, donde el ruido se convierte en música, donde se captan sonidos de todo tipo. Bueno, la invitación reiterada para ver a Cactus, entonces, en este espacio Tucumán tan particular, tan interesante, con tanta mixtura desde lo cultural, allí en Suipacha 140, mañana a las 20:30. El Jardín de Versalles es uno de los lugares más famosos del mundo. Ubicado en Francia, estos parques reciben más de 6 millones de turistas al año. Fue conquistado por Luis XIV y diseñado por André Le Nôtre, estando en uso todavía buena parte de las fuentes originales, claves para lograr un espacio único. En 1979, los jardines, junto con el Palacio de Versalles, fueron registrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Jardines, en AM750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Una hora 18 minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 11 grados. El pronóstico está previendo una máxima de 17 para el día de hoy. Y sábado, domingo y lunes, zona liberada de paraguas, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los tres días con una máxima de 18 grados. Madrugada de viernes en Prohibido Amanecer, madrugada de música latinoamericana. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no hay como tú, no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Para mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que tú. No lo hallé en Barcelona. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Oh, oye. Es que un amor como el tuyo es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Te digo yo que sí. Risa las nubes del cielo. Besa las olas del alba. Gime con la madrugada. Ama sin pedirme nada, que tú me gustas. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Ni en la Siberia, como tú no hay en esta vida, ¿eh? como tú no hay que me comprenda, como tú me comprendes, y como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricies, ni en la China ni en la Siberia, como tú, nadie como tú, como tú, como tú, como tú, nadie como tú, como tú, como tú no hay que me comprenda, como tú. Como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricies, como tú hay en esta vida, como tú, nadie como tú, como tú. Madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. Juan Luis Guerra, la travesía de aquel CD La Lluvia de mi Corazón. Calles 750, Avenida Boedo. Nace en Rivadavia hasta Avenida Caseros. Numeración, de 1 hasta el 2100. Historia, Mariano Boedo, 1782 a 1818, fue político y abogado. Activista en la Revolución de Mayo, fue gobernador interino de la provincia de Córdoba y vicepresidente del Congreso de Tucumán. Avenida Boedo, calles 750. Juntos, por el mismo camino. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Orozco Barrientos acaban de editar Tinto, su último trabajo discográfico. Producción de Gustavo Santaolalla y del propio Raúl Orozco y la coproducción de Aníbal Carpel. Hoy te vamos a presentar Tinto. Solo espera, solo espera los días luego de este sol. Caer bajo los sauces y volver a paisajes desbocados. Solo espera los días siempre en la cosecha. Solo espera los días luego de este sol. Son 16 canciones en este tercer disco del dúo que conforman Raúl Tilín Orozco y Fernando Barrientos. Tercer disco, pero después de 5 años de silencio. El primero salió en el año 2004, ¿te acordás? De Celador de Sueños, que había pegado tan fuerte. Ellos venían de presentar la mayoría de las canciones que formaron parte de ese primer álbum en el escenario de Viña del Mar en el año 2003, y ese fue como el gran empujón de esta carrera, que realmente es muy interesante. Es un empujón que además tuvo algo así como a Mercedes Sosa como la gran madrina. Fue quien los juntó, les dijo: bueno, muchachos, ya está, basta de seguir armando borradores, es tiempo de salir al escenario. Y entonces, con un repertorio que yo recuerdo por entonces tenía mucho que ver con lo cuyano, con tonadas, con cuecas, con gatos, se armó ese primer gran trabajo. 2004, el segundo vino en el año 2008, Pulpa, y ahora, después de 5 años de silencio, aparece Tinto. El reguero en la ciudad, la memoria del temporal, fango espeso echando a andar. Y esa sombra que siempre está, pelota de trapo, ay, ay, ay, con la luz cortada, ay, ay, ay, pelota de trapo. Sueño en el vacío, bruma y tanto. Perseguidos, pelota de trapo, ay, ay, ay, con el miedo al lado, ay, ay, ay, pelota de trapo. Se perdió en un gran basural, una vida que nunca vio cómo prende un rosal, pelota de trapo, ay, ay, ay, corre con el pato. Pelota de trapo, sueño en el vacío, bruma y tanto frío, sueño en el vacío, con los perseguidos, pelota de trapo. Yeah. El orfebre de esta historia, el tipo que hace el terminado a mano, es Santa Olalla. Estuvo en los dos discos anteriores, podemos decir que es uno de los padres del sonido de estudio de Orozco Barrientos desde el arranque de esta historia. Y ahora, realmente, y esto es lo que queda muy claro cuando uno se mete en la data de Tinto, hay como una suerte de triángulo que tiene que ver con este terminado a mano, que son Gustavo Santaolalla, Raúl Orozco, que mucho tiene que ver en la composición de casi todos los temas del álbum, y Aníbal Kerpel. Podríamos decir que es más o menos el equipo de trabajo del segundo disco en adelante, aunque Santaolalla haya tenido presencia en los tres. Pero básicamente ahora, si uno entiende que este sonido es un paso adelante con relación a nosotros dos, es fruto de este triángulo, que insisto, es el que se encarga básicamente del trabajo de orfebre, de este terminado a mano, grabado en los estudios Fader en Mendoza, mezclado en Los Ángeles, ahí está el puente de Santa Olalla. Este es el resultado de Tinto. Escuchaste Bajo las Luces, Bajo los Sauces, perdón, Pelota de Trapo y ahora Cara Sucia. Tengo la cara sucia de tanto trabajar. Vengo de un barrio feo donde vergüenza da. Mi piel está quemada de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía hablar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Mi cuerpo está quebrado de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía llorar. Cuando voy a la escuela, mis pies van de nada más. Cuando voy a la escuela, Te decía que son 16 temas, 11 propios, 11 de la dupla Orozco Barrientos, 5 pertenecen a otros autores, y me parece que vamos a cerrar con lo mejor de esa cosecha de 11 temas de la Sociedad Perfecta Orozco Barriento. Rosita. Rosita va corriendo a vender flores al gris desierto de la ciudad. Camina por las calles todo el día, se duerme sola junto a un portal. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy que los hombres van sin rumbo, andas tan sola por el mundo. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy que la noche ha caído y solo queda tanto frío. Rosita, corazón de caramelo, a veces puede soñar. Camina por las calles todo el día, cruza la jungla, se va. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Que los hombres van sin rumbo, andas tan sola por el mundo. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy que la noche ha caído y solo queda tanto frío. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy que los hombres van sin rumbo, andas tan sola por el mundo. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy que la noche ha caído y solo queda tanto frío. Tal vez se quiera ir donde la entibia el sol. Rosita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Con 5 temas te hicimos un mosaico más o menos equilibrado de lo que encontrás en el total de los 16. Así te presentamos A Tinto, el tercer CD, el último de Orozco Barrientos. 7:50. Aire. Más 7:50. Aire. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ya en la campaña electoral de 1983 empezó a darse una suerte de divorcio entre las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos y el radicalismo. ¿Y por qué? Porque ya el radicalismo en campaña comenzaba a contarte un par de cosas que sonaban raras, que hacían ruido, que por supuesto estaban a una distancia sideral de aquella propuesta de Luder de no tocar la autoamnistía de los milicos, pero que igualmente hacía ruido. Y fundamentalmente lo que más jodía en el seno de madres, fundamentalmente, y de familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, era la negativa a la conformación de una comisión bicameral de investigación de lo sucedido entre el 76 y el 83. Y esto tenía que ver con un ejecutivo que estaba plantado en el armado de un grupo de trabajo que investigara lo que pasó, pero que no tuviera la potestad de decirle no a ninguno de los planteos de Alfonsín. Bueno, finalmente esto fue lo que pasó y se armó la CONADEP a imagen y semejanza de lo que quería el ejecutivo. Y si yo mal no recuerdo, solamente participó brindando su colaboración para ese trabajo a la gente de Abuelas. Por eso es que son 9.000 nada más que las denuncias que aparecen en la CONADEP, porque las principales entidades defensoras de los derechos humanos enfrentaron el armado de la CONADEP. No hacía falta una comisión de notables. El país volvía a tener parlamento después de casi 8 años de dictadura, y ahí estaba la posibilidad, con la Constitución en la mano, del armado de una bicameral. Fueron dos las bicamerales que ahuyentó aquel oficialismo. Una era violaciones a los derechos humanos y la otra tenía que ver con la investigación de la deuda externa. Eso generó que el divorcio a lo largo de los 5 años y medio del mandato de Alfonsín fuera, de una, yo te diría, de una tensión muy grande, una situación irreconciliable a lo largo de todo ese lapso, inclusive, por supuesto, con situaciones muy muy complejas, como aquel día que discutieron Pose como intendente del radicalismo en San Isidro y Eve y terminó Pose diciéndole, bueno, esas viejas locas, a la usanza de Arguindey en tiempos del proceso. Bueno, y ni hablar a partir de Obediencia de Vida y de Punto Final. Si había una distancia, esa distancia se agrandó hasta lo inimaginable y jamás se achicaron las diferencias. Era complejo para un gobierno que se plantaba como no solamente defensor de los derechos humanos, sino básicamente como el arquitecto de la nueva institucionalidad del país, estar enfrentado con aquellos organismos que habían peleado muy solos, que habían peleado en los momentos más complejos, con un enemigo terrible y sin intermediarios. Y habían encontrado fuera del país estos organismos muchísimo más apoyo que adentro. Esto es lo real. Gobierno italiano, gobierno sueco, fueron los puntales del sostenimiento de esa batalla tan larga como compleja entre el 77 y el 83. Este prólogo, para aquellos que no han conocido esa partecita de la historia, tiene que ver con lo que pasó en las últimas horas con el documento del radicalismo pegándole por todos los costados a la política de derechos humanos del gobierno, y se ha encontrado con un documento que firman Abuelas, madres de Plaza de Mayo y Línea Fundadora, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos capital, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Todo el mundo pegándole ahora al radicalismo. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la denuncia presentada por la Unión Cívica Radical contra la política de memoria, verdad y justicia del Estado Nacional a través del trabajo del compañero Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Pasó mucho tiempo, pasaron 30 años de aquel primer enfrentamiento. El tema es cómo el radicalismo ha intentado meterse en una pelea que casi le era ajena en función de la relación histórica con los organismos, y plantarse como adalid y tenerlos enfrente, no tenerlos al lado. 30 años después, otra conducción del radicalismo vuelve a cometer el mismo error. En lugar de respetar lo que fueron haciendo durante tantos años en soledad, con tanta valentía, más allá de aciertos y errores, más allá de marchas y contramarchas, de contradicciones y de un montón de cosas que podemos enumerar para ser realmente fidedignos con el listado de hechos que fueron generando, de políticas, de saldos políticos que fueron generando a través del tiempo. Es complejo el hecho de querer ser parte solo si los domestico. Si no están a mi servicio, ya no me sirven ni los enfrento. Pero no respeto el eje medular que es, ¿estaríamos hablando hoy de defensa de los derechos humanos sin abuelas, sin madres, sin familiares detenidos y desaparecidos? Y no lo sé. Por eso es que desde lo político, primero, el respeto a quienes luchaban en soledad mientras otros permanecían en silencio. Y después, cada paso que doy es del brazo con estas organizaciones, porque lo merecen. Ahora, volver a intentar 30 años después domesticarlos es volver a chocar nuevamente con la misma piedra. Faltan 10 para las 2. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 10 grados. Los intendentes de 78 municipios de la provincia de Buenos Aires expresaron su respaldo a Martín Insaurralde. Fue por medio de un documento dado a conocer durante una cena que compartieron los jefes comunales con el intendente de Lomas de Zamora y el gobernador bonaerense Daniel Scioli. En el documento firmado también remarcaron que todas las conquistas logradas en estos años fueron posibles porque hay un Estado presente. Por su parte, Daniel Scioli resaltó las virtudes de Martín Insaurralde. Creemos lo que estamos haciendo, tenemos un hombre al frente de nuestra propuesta electoral de grandes valores, una gran capacidad de trabajo, una gran gestión y por sobre todas las cosas un testimonio de lucha frente a la adversidad. Y uno andando va conociendo intensamente la dimensión de la persona y Martín Insaurralde tiene una voluntad y una capacidad de trabajo. Y esto es lo que nos proponemos con este grupo de 70 intendentes con Martín a la cabeza, es un trabajo en equipo que tiene esa forma de hacer y de encarar las soluciones a los problemas, como se viene demostrando en todo este tiempo, ¿no? Y de eso se trata, de elegir. Elegir me parece que es el sentido más profundo en la política de poder seguir generando cambios positivos. Se abren las inscripciones para viviendas en desarrollos urbanísticos del Plan Procrear. Podrán inscribirse las personas que vivan en Ciudad Evita, Tigre y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. También quienes se encuentren en La Rioja Capital y Chilecito, en la misma provincia, Pocito, en la provincia de San Juan, La Banda, en Santiago del Estero, y Maipú, en la provincia de Mendoza. El titular del ANSES, Diego Bocio, expresó los detalles del programa. Familias que tienen su terreno y que producto que tienen su terreno pueden construir su vivienda. En eso se pueden ver fundamentalmente en el interior de la Argentina miles de familias que tienen la oportunidad de construirse su vivienda. En promedio esas familias sacan 266 mil pesos de crédito y están en distintos niveles de avance, y la verdad que para nosotros es un orgullo ver los cartelitos de Procrear y las familias pudiendo construir su vivienda. Hay 100 proyectos en marcha en todo el país, en 22 provincias concretamente, y hoy en 4 provincias provincias, otros 8 proyectos urbanísticos estamos ofreciendo, abriendo la inscripción. Son 8 desarrollos, 3.469 viviendas, estimamos que van a ser cerca de 14.000 personas que van a ser beneficiadas y 2.240 millones de es la inversión total de estos 8 o 9 desarrollos urbanísticos. Sergio Massa aseguró que está dispuesto a dialogar con Macri. El líder del Frente Renovador le respondió al jefe de gobierno porteño, quien le había pedido definiciones de cara a las elecciones. Massa se mostró dispuesto a dialogar con el PRO, aunque subrayó que el Frente Renovador tiene una estructura de raíz peronista, pero que dentro de ese espacio político hay lugar para diferentes vertientes. Raqueta. Horacio Ceballos disputará los cuartos de final del ATP de UMAG. El marplatense deberá enfrentar al italiano Andrea Seppi, segundo favorito en el certamen que se juega sobre polvo de ladrillo. Ceballos le ganó en octavos a Carlos Berloc por 3-6, 6-3 y 6-2. Humedad 57%. Temperatura 10 grados. Tatiana Cuyo. 750 avanza. Derecho a la información. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Más aire. 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Les habíamos prometido para después de cada info en el especial de esta noche traer música de Aymama, aquel trío femenino que reinstaló allá por 2005 el hecho del grupo vocal femenino folclórico, cosa que realmente se ha multiplicado, ha estallado en los últimos tiempos con grupos como Las Mulieris o Soles y Lunas, y que realmente reverdece esa posibilidad, ¿no? De voces femeninas, solamente voces femeninas, trabajando casi como instrumentos en algunos temas, haciendo zambas o chacareras a dos voces, bueno, un trabajo, una construcción realmente muy interesante. Bueno, este camino que volvió a abrir la gente de Aymama, tomando seguramente el viejo modelo de los grupos vocales de principios de los 70, dejó un primer trabajo discográfico, el del año 2007, basado en el folclore argentino, realmente muy, muy, muy bueno. Después vino el otro, el de las canciones de María Elena Walsh, en el año 2011. Si hablamos de Aymama, ¿de quién hablamos? Bueno, de una rionegrina, de Mora Martínez, y de dos voces de la provincia de Buenos Aires, de Florencia Gianmarche y de Paula Suárez. Aymama, en el especial a la salida de cada info en la noche más larga del dial. Vos te fuiste, vidita, y me quisiste llevar. Una vez vos te fuiste, vidita, y me quisiste llevar. Porque yo te pertenezco, decías, porque yo era de vos. Porque todo lo que hicimos un día estaba hecho para dos, estaba hecho para dos. Una vez vos te fuiste vidita y te pusiste a llorar. Una vez vos te fuiste vidita y te pusiste a llorar. Porque yo no te lloraba, vidita, y así solito has de andar. Porque ni una cacharpaya te daba quien te vino a buscar. Te pusiste a llorar. La mitad de mi vida te amé, la otra mitad te lloré. Y lo que queda del día, vidita, yo te recordaré, yo te recordaré. Vos te fuiste, vidita, y no quisiste pensar. Una vez vos te fuiste, vidita, y no quisiste pensar. Que porque yo te quería, creía, nunca te iba a dejar. Que cuando yo te decía, vidita, que esto no iba a durar, no quisiste pensar. La mitad de mi vida te amé, la otra mitad te lloré. Y lo que queda del día, vidita, yo te recordaré, yo te recordaré. La mitad de mi vida te amé, la otra mitad te lloré. Y lo que queda del día, vidita, yo te recordaré, yo te recordaré. El sábado vuelven a subir a escena, 27 de julio de 2013, la cita es en Café Vinilo. Allí, si vos nunca tomaste contacto con las Aymama, es tiempo de descubrirlas. Si ya las conoces, es realmente siempre un muy buen momento el hecho de estar recreando a través de este formato a los clásicos del folclore argentino. Arrancamos con Huayno Lento, cerramos este bloque con Muriendo Ando Hoy. Muriendo ando hoy, pura soledad, ya no canta en mi pecho la dicha, sola me voy, ya ves que muriendo me acuerdo de vos, tanto que y al olvido me voy, ya no brilla en tu cielo mi estrella, solita soy, ya ves que muriendo me acuerdo de la quiero llevar, que perfume en lo oscuro mi nada, tierra y cerro, ya ves que muriendo me acuerdo de vos, ya no brilla en tu cielo mi estrella. me acuerdo de vos. Tendremos más Ay Mama a lo largo de esta madrugada. El especial de la salida de Cada Info, hoy con estas tres mujeres que el sábado vuelven a escena en el Café Vinilo. Café Turco. En un recipiente de cobre o en un caso especial denominado cafetera turca, se echa una taza y media de agua y se pone al fuego. Cuando esté a punto de hervir, se añade café pulverizado y cuatro azucarillos. Se deja hervir tres veces, se retira del fuego añadiendo unas gotas de agua fría y se deja reposar para que el pozo del café se deposite en el fondo del recipiente. Posteriormente, se sirve en tazas pequeñas y acompañado de un vaso de agua. El resultado es un café muy negro y amargo. Café Turco. Café, café. Un cafecito en 7.50. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Dos horas, cinco minutos, ya gastó el nuevo día, este viernes 26 de julio de 2013. Ya sabés, de acuerdo a lo que dice el pronóstico extendido, que estaremos con máximas de 18 entre sábado, domingo y lunes, que en el día de mañana tendremos una máxima de 16 y que no habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, por lo menos en los próximos cuatro días. Madrugada de música latinoamericana, esta, la de todos los viernes, en la noche más larga del dial. Parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida. Horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con él. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Mi madre me representa un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Jorge Rojas cantando a Peteco Carabajal, como pájaros en el aire. Poesía. Me gustas cuando callas. Jorge Luis Borges, despedida. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. Poesía, un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Te seguimos presentando, te seguimos contando lo que vas a escuchar a partir de las 3:30, cuando la última media hora quede en manos de Teresa Parodi y puntualmente de los temas de Otro Cantar. Podríamos decir que este segmento es un Lisandro Aristimuño por dos, porque en los dos temas Lisandro acompaña a Teresa. En el primero es un tema de Orozco Barrientos, pero en el segundo es un tema que le pertenece. Así que en este Lisandro Aristimuño por dos vamos a seguir redescubriendo aquel Otro Cantar, el CD del año 2011 de Teresa Parodi. Arrancamos con un tema de Orozco Barrientos, cantado por Teresa, con Aristimuño como invitado, con La cara del amanecer. Si me voy desde tu lado, si me voy desde tu piel, tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy desde tu mano, si me voy a anochecer. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo de tu infierno, con el fuego en el pecho volveré. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy sin tu cariño,

amanecer. Hoy me hace falta verte bien. Hora de dormirse, apagó la luz. Y hoy me hizo falta verte bien. Hoy me hizo falta verte bien. Hoy me hizo falta verte bien. A las 3:30 el programa queda en manos de Teresa Parodi y aquel material de Otro Cantar. Escuchábamos a Teresa con Lisandro Aristimunio haciendo Con la cara del amanecer y hoy me hace falta verte bien. Julio, Julio, Julio, Julio. 7:50. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Fueron dos históricos conciertos, 9 y 11 de diciembre del año 2002. Allí la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo por primera vez se animaba con las partituras de Jobim. Nada más y nada menos que transformar a Jobim en sinfónico. Esa era la apuesta. Y para eso, bueno, un par de cómplices que llegaron desde afuera del armado de la Sinfónica, esencialmente Milton Nascimento, que trabajó muy, muy pegaditos a los hombres de la Sinfónica, y también Paulo Jobim, que se sumó al equipo de trabajo para hacer estos arreglos orquestales a las partituras originales de Tom Jobim. Realmente una apuesta interesantísima, que uno podría decir es una suerte de coqueteo permanente que van teniendo algunos músicos populares, ya sea porque te toma alguna orquesta, como puede ser, qué sé yo, la Orquesta Estable del Colón, cuando versionó a 4, 5, 6 temas de Piazzolla, o bueno, el hecho de querer hacer sinfónico su material, como en su momento lo hizo Cerati. Es una tentación que tienen muchísimos músicos de meterse en el corazón de una sinfónica y hacer el mismo su material, pero desde otro lugar, o de la sinfónica decir, bueno, vamos a ir a lo popular, vamos al llano y a ver qué encontramos. De los archivos olvidados, hoy Jobim sinfónico, conciertos de diciembre del año 2002, y un resultado realmente muy interesante. Arrancamos con Marita Peré y el invitado es Milton Nascimento. O jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores, lá quero ver você, olerê. Você me pegar. Madrugada fria de estranho sonho, acordou João, cachorro latia. João abriu a porta, o sonho existia. João fugisse, que João partisse, que João sumisse do mundo, de nem Deus achar. Manhã noiteira de vossa viagem, levem dianteiro um dia de vantagem. Folha de palmeira paga a passagem. O chão na palma da mão. O chão, o chão. Pedras altas cruzou fronteiras da servidão. Quero ver. Jardim das rosas de sonho e medo, no claro. no deserto negro lá. Quero ver você lá. Você me pegar. Hoy en Archivos Olvidados estamos recogiendo aquellos dos conciertos del 9 y 11 de diciembre del año 2002, cuando Jobim se transformó en sinfónico de la mano de la Sinfónica de San Pablo. De Marita Peré, con Milton Nascimento, a la versión de Garota de Ipanema. Thank you. En esta madrugada de música latinoamericana, como la de todos los viernes en Prohibido Amanecer, de los archivos olvidados, hoy rescatamos a Jobim Sinfónico, conciertos del año 2002 de la Sinfónica de San Pablo haciendo clásicos de Carlos Jobim. Calles 750, Forest, Avenida, Ordenanza del 27 de noviembre de 1893. Nace en Avenida Jorge Newbery al 4000 hasta La Pampa al 4800. Numeración, desde el 300 al 1800. Nombre anterior, Newton. Historia, Carlos Forest, 1787 a 1823, fue un coronel de origen francés. Combatió durante las invasiones inglesas en Las Piedras, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Sipe Sipe. Forest, calles 750. Juntos por el mismo camino. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. ¿Sabés quién es Carlos Grijalva? Es un cantautor ecuatoriano, un hombre que se para realmente muy bien en la balada, pero que tiene un costado tanguero interesantísimo. Ha sido cantante invitado de la gente de Forever Tango en más de una oportunidad. No sé cuál va a ser el repertorio que él va a elegir cuando esté en el escenario de Espacio Tucumán el martes 30 de julio a las 20:30. Quizás sea una suerte de mixtura entre lo propio y algún tango, ya que el hombre va a venir a cantar a Buenos Aires. Espacio Tucumán, Suipacha 140, el martes 30 de julio va a tener sobre el escenario a este señor, a Carlos Grijalva. Eres el centro de mi vida tiende. Nadie podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti mente nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo, despierto y siempre me hallo junto a ti. Thank you. pueda ser que en mis labios algún día mi voz se apague a no tornar ya más. Todo pudiera ser, mas no sería que olvidarte pudiera, amada mía, dejar de amarte no podré jamás. Es ecuatoriano, se llama Carlos Grijalva, podrás escucharlo en Espacio Tucumán el martes 30 de julio a las 20:30 allí en Suipacha 140. En el mismo escenario, el viernes 2 de agosto a las 20:30 también sube a escena el señor Juan Falú. Juan Falú estará en el escenario de Espacio Tucumán, Suipacha 140, como parte de la cuarta edición del ciclo Lunas del Tucumán, y como invitado estará Hugo Rivas. Primero escuchaste a Carlos Grijalva haciendo Oye Mujer, después a la guitarra de Juan Falú con la Antuquera, y cierra Falú con La Vieja. Thank you. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde el territorio liberado de Buenos Aires. 750 Radio AM. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Siguiendo con la agenda de espectáculos de Prohibido Amanecer, quedan dos viernes para verlo a Hugo Ponce en su unipersonal A Galopar, allí en el Teatro IFT en Boulogne-sur-Mer 549. Estuvo hace un par de días en esta mesa, hablamos y muchísimo de Alberti, de León Felipe, de García Lorca, de Machado, de los dos espectáculos de Vilches, del Bululú y de Cómo Madura el Limonero, que fueron algo así como su gran fuente de inspiración para armar con el Siglo de Oro español, más toda la poesía republicana, más las canciones de Paco Ibáñez, un espectáculo que tiene una mixtura realmente muy, pero muy, muy, muy interesante. Y nos encontramos con un Hugo Ponce también todo terreno, porque el tipo no solamente interpreta a los juglares del Siglo de Oro, a Machado, a todo lo que tiene que ver con la poesía, sino que además saca su costado de cantante lírico y realmente arma un espectáculo muy interesante. Nos dejó algunas partecitas de ese A Galopar que bien vale la pena recordar para redondear la invitación. Alegraos, señores, que os aprovechen los manjares que habéis dispuesto. Disfrutad ahora que podéis. En cuanto el viento solano allegue a vuestros oídos las noticias de las sublevaciones campesinas en Alsacia y Sajonia, os atragantaréis como cerdos de piara enferma. Dulces son las natillas, mas amarga la verdad, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándoles las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. pues amarga la verdad quiero echarla de la boca. Y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Te quedan dos viernes para verlo en el escenario de Lift, así en Boulogne-sur-Mer 549. Este viernes y el próximo 2 de agosto, siempre a partir de las 8 de la noche. Faltan 10 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad 57%, temperatura 10 grados. Francisco encabezará el Via Crucis en Copacabana. El Papa tendrá una serie de actividades que además incluyen un discurso alusivo para finalizar con el paseo marítimo. Ayer Francisco se reunió con miles de jóvenes argentinos y les pidió que hagan lío en sus diócesis. Gracias por estar hoy aquí, por haber venido. Gracias a los que están adentro y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera. Desde acá los saludo. Están bajo la lluvia. Gracias por el gesto de acercarse. Gracias por haber venido a la Jornada de la Juventud. Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. La Cedronar y el Chaco fortalecieron vínculos para capacitar en la lucha contra las adicciones. Autoridades de la entidad se reunieron con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, con el objetivo de acordar una agenda de colaboración y trabajos conjuntos. Los funcionarios acordaron realizar un curso para la Fuerza de Seguridad de la provincia en el contexto del Plan Federal de Capacitación, que comenzará a mediados de agosto. La Cedronar indicó que el mismo lleva más de 10.000 efectivos capacitados en todo el país. Patria Grande. Nicolás Maduro resaltó la importancia de Cuba para la revolución regional. A su llegada a Santiago de Cuba para participar en los actos del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada, el presidente de Venezuela expresó que los dos países están unidos por la hermandad. Maduro estuvo acompañado por una delegación venezolana encabezada por el canciller Elías Jagua y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Pelota. El Tata Martino firmará con Barcelona. El acontecimiento tendrá espacio en las oficinas de la entidad catalana a partir de las 9, hora argentina. Luego tendrá su primera sesión de fotos oficial y brindará una conferencia de prensa. Más tarde viajará hacia Noruega, donde dirigirá su primer encuentro amistoso. Humedad 57%, temperatura 10 grados. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Cuando hicimos Metrobús 9 de julio, pusimos nuevas luces para que viajemos más seguros. Hicimos refugios para que estemos más cómodos. Hicimos un carril único para que lleguemos más rápido y que la 9 de julio no sea una avenida solo para autos. Juntos lo hicimos posible. Llegó Metrobús 9 de julio. Juntos estamos llevando la ciudad en la que vivimos a la ciudad en la que queremos vivir. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Más. Más. Más. Aire. Aire. Aire. Más. Más. Ya. Aire. Aire. Aire. Más. 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Recién escuchando a Tatiana del Info y después a Bergoglio confirmando lo que ella decía que dijo. Me quedaba pensando en la palabra lío y en cómo existe una suerte de diccionario político, religioso o social que por supuesto se va transformando en algo así como el listado de palabras que cada sector de la sociedad utilizó para marcar a fuego algún momento, alguna era, algún tiempo. Y cómo va cambiando esto, ¿no? Y por supuesto cómo ese cambio no es un cambio casual, sino que es algo así como el resultado de un montón de cosas, de un montón de factores que van operando en forma paralela y que van entregando este nuevo signo de la historia que a su vez llega del brazo de un nuevo diccionario. Para algunos sectores de la iglesia, esto de hagan lío, pucha, debe haber sonado muy fuerte. Por ahí para otros sectores, para aquellos que hace 30 años con la sotana puesta hablaban de revolución, la palabra lío queda corta, demasiado corta. Pero si don Francisco a la hora de hablar de lío estaba proponiendo, qué sé yo, a ver, abran la Biblia donde dice Sermón de la Montaña y abrácense a ese texto, bueno, es un lío bárbaro. Si tienes dos panes, dale uno a quien no tiene. Si tienes dos abrigos, dale uno a quien no tiene. Ese texto cajoneado, ¿no? Por la propia iglesia, que no es más que la opción por los pobres que tuvo Cristo sobre la tierra. Si ese es el lío, bienvenido. Bienvenido. Pero bueno, el diccionario a esta altura del partido nos marca que lío es una palabra demasiado fuerte para algunos sectores y demasiado liviana para aquellos que fueron protagonistas, insisto, con la sotana puesta, de otro tiempo de la iglesia. Aquel que venía de Pablo VI, de Juan XXIII, de la encíclica El Progreso de los Pueblos, de esos cambios tan agudos que se dieron a finales de los 60, principios de los 70. Habrá que ver de qué habla Francisco cuando habla de lío. Y habrá que ver también qué eco tiene esto, no solamente en los jóvenes, en los que dejó depositado ese sueño personal, sino en aquellos que manejan las diócesis en Latinoamérica. ¿Los dejarán hacer lío? ¿O dirán aguardar cada cosa en su lugar y a seguir como estábamos? ¿Para qué lío? Madrugada de música latinoamericana, de todos los géneros, de todos los ritmos. Llega el grupo Motel, pop rock, que viene de México. Un grupo que a principios de esta década, y esencialmente con la muy particular voz de Rodrigo Dávila Chapoy, hizo su pequeña historia. Motel 1-2-3. Seguir, no quiero fingir, aún me hace sentir, pero no puedo evitar tanto llorar. Ven, siéntate, hay que hablar. No sé qué pasó entre tú y yo. El fuego se apagó. ¿Dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es, vivimos de a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dime. Los mexicanos de motel y 1, 2, 3. Amigos son los amigos. www.facebook.com/AM750. 750 a la conquista del ciberespacio. AM750. Más aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te seguimos adelantando lo que vas a escuchar a partir de las 3:30, cuando el programa quede en manos de Teresa Parodi y fundamentalmente de las canciones de aquel otro cantar, donde hubo muchos, muchísimos invitados e invitadas. Lisandro Aristimuño, Ana Prada, María de los Ángeles de Desma y también la gente de Arbolito. En las casitas pintadas con mil colores huele a jazmín. Y aquí y allá una corriola canta sus sueños en guaraní. Si son del norte o sureños no se pregunta ni es condición. Son tan hermanos los unos como los otros bajo este sol. Los paraguayos, los bolivianos con los de aquí. Tanto uruguayo, tanto peruano, tanto país. ¿Qué tiene hacer? Patria grande para vivir, que tiene el mismo color de cielo allá o aquí. Las callecitas veloces y los gurises tras el balón. Algún vecino se queja, pero algún otro grita ese gol. La misma antigua pobreza, el mismo modo de perdurar. Las mismas ganas de todos, las mismas ansias de libertad. Villa canta con voz de tango en algún rincón, con voz de cueca, con voz de cumbia, con ilusión. Carnavalito de la esperanza que no hay tambor. En todas partes el pueblo tiene la misma voz. Los paraguayos, los bolivianos, con los de aquí. Teresa Parodi y Arbolito, con la misma voz. Calecitas. Calecita de Plaza Almagro. Llegó a la plaza en 1979. Propiedad de Antonio Vila. Decorada con los personajes de Disney, cuenta con tres filas de caballos que suben y bajan. Los caballos de madera fueron fabricados por Secualino Hermanos, la primera fábrica de calecitas del país. Cuentan que una famosa productora televisiva le ofreció a Antonio mucha plata por cerrarla para una filmación. Él se negó argumentando que los chicos se quedarían sin calecita. Ubicada en Almagro, gira todos los días de 10:30 a 12 y de 16 a 20. Gira siempre, menos cuando llueve. Las calecitas y sus vueltas en 7:50. algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Ayer, madrugada tanguera como la de todos los jueves en Prohibido Amanecer, te presentamos parte del CD Acordes y Flores de Federico Pecchia, un muy buen guitarrista que incorporó 3 tangos a su trabajo discográfico y fue los que estuvimos repasando en el día de ayer. Te habíamos dicho que hoy íbamos a completar esa presentación con el Pecchia más folclórico y también con el Pecchia cantautor. Caja sonora. No solamente la guitarra de Pecchia, sino también la voz de Rodrigo de la Serna. Ahora es tiempo que el amor se arme. Se arme de paciencia, de fuego, de todo lo que necesita para combatir. A pura ternura, a manos limpias, contra el imperialismo del desamor, del desamparo, de la injusta injusticia que atropella, que atropella y mata. Bendita caja sonora, decime cómo sentí, porque el sentido me ahoga y el hambre lastima. Bendita caja sonora, decime cómo soñar. Si el hambre me quita el sueño y el odio germina, bendita caja sonora, decime cómo evitar sentirme nadie entre nadie que ocultan heridas, luchando en la inercia de un sistema que atropella la justicia y la sonora, decime cómo habitar mi tierra deshabitada, de esencia perdida, debajo el puente mis ruegos desnudan su realidad, y el cielo de los inviernos que ruge y castiga, me duele la indiferencia, me angustia la soledad. Me siento nadie entre nadie que ocultan heridas, luchando en la inercia de un sistema que atropella la justicia y la equidad. bendita caja sonora, decime dónde gritar para que el grito no encuentre respuestas esquivas. Soy luz que vive en la espera de aquel que debe sembrar, de oídos sordos que esperan y aluden mi herida. Mi voz madura en la aldea del germen de la verdad. Tanto enciende mis venas que esperan heridas cobrarse las deudas de un sistema que atropella la justicia y la equidad. Ahí está la faceta del cantautor. Ayer lo escuchabas interpretando tangos de los más clásicos hasta los vanguardistas, íbamos de la Guardia Vieja a Piazzolla. Y hoy tenés esta porción de su CD que tiene que ver con él como cantautor. Aparece Rodrigo de la Serna en el prólogo de Caja Sonora y será la voz de tu voz, mi paz. Oigo tu voz de inmensidad, abriendo cielos en mi soledad oscura. Oigo el gemido de tus notas de marfil y claridad, y siento tu sed ante la miel de mis caricias. Y en tu voz derramo el vino de mis noches de ansiedad, tu voz, mi paz. Oigo tu voz sin sospechar de aquel secreto que me espera, aquel secreto que me espera en tu caudal. Oigo el destino de mis manos que se funden al vibrar, y veo nacer sobre tu piel las melodías de tu voz que esconde el ángel del misterio y la verdad. Tu voz, mi paz. Oigo tu voz vistiendo de luz mis sueños, tu voz en flor despertando mis sonidos de adentro, latiendo en mí tu voz, sangrando ríos de canción y libertad, tu voz, mi paz. Nos queda una faceta de Federico Pecchia y todas ellas están en De Acordes y Flores, su primer CD. Nos queda el tipo que se mete como intérprete del folclore más visceral. A ver cómo suena haciendo al cuchi, Carnavalito del Duende. Ayer te presentamos al tanguero, hoy al cantautor y al folclorista, Federico Pequia. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Dice el título central de Página 2 en su tapa de hoy, El Artista. Murió León Ferrari, el más reconocido artista argentino contemporáneo, pero sobre todo un hombre libre. Cruzó la poética y la política en su crítica permanente de la violencia de la civilización occidental y cristiana, la obra que lo hizo famoso en todo el mundo. Sus ilustraciones del Nunca Más para Página 12 se convirtieron en el verdadero rostro de la dictadura. El Artista, título central de Primera Plana de hoy de Página 12. Madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. María Rita, Nun Corpo So. Siete cincuenta, no ni siete y 7:50. Más aire. 7:50. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo. Campana. Tres horas, 30 minutos, ya pasaron del nuevo día de este viernes 26 de julio de 2013. El programa queda en manos de Teresa Parodi. Ramón Maciel, carpintero, con blanca madera blanca, le hace la cuna al niño del Eleuterio y la Clara, le hace la cuna al niño. Y la Clara, tan ásperas como tiernas, sus manos enormes andan acariciando el madero, como buscándole el alma, acariciando el madero, como buscándole el alma. Le gusta pensar que puede hacerla como un regazo, tan tibia y honda que sea, igualita que un abrazo, tan tibia y honda que sea, igualita que un abrazo. Su patio, ajenos y luminosos, los vio crecer en su patio, por eso le hace la cuna al niño que está llegando con blanca madera. Corazón en sus manos, con blanca madera blanca, y el corazón en sus manos. Le gusta pensar que puede hacerla como un regazo, tan tibia y honda abrazo tan tibia y honda que sea igualita que un abrazo. Comenzamos con Ramón Maciel de Teresa Parodi con María de los Ángeles Ledesma y ahora con Ana Prada haciendo también de Teresa como el río. Como el río quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Río, pasajero eterno, dame tu canción, tan lejos que estoy de lo que más quiero. Bajo la enramada el tiempo se quedó en algún lento chamamé que ya no recuerdo. Quiero ser para nunca más volver. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara melodía del alma y en el tajamar el jirón azul en el agua. Sola con mis añoranzas vuelvo sin volver, mi canción jamás supo de distancias. Como el río suelo ser porque no aprendí a volver, solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar, para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar, para no olvidar, solo hay que cantar. 3:37, estamos recordando aquel otro cantar de la discografía de Teresa Parodi, este material del año 2011. Primero Ramón Maciel, después Como el Río. Y vamos a otro de los temas, en realidad hay dos temas de Orozco Barrientos que con la interpretación de Teresa forman parte de este puñado de canciones. De Orozco Barrientos, Teresa y Que Baje. Cada vez que te perdí, cada vez que te encontré enredándome en tu pelo, cada vez que me escondí, cada vez que te soñé acercándonos al cielo, siempre el fuego del hogar y el silencio que nos da se va. Cada vez que te seguí, cada vez que te abracé, despertándome entre cerros. Si el amor llegó hasta aquí y el camino va sin fin, si es posible que el dolor no llegue al sol, que baje, amor. Que baje, que baje, como enhorabuena. Que baje, que baje, vez que te sentí, cada vez que me acerqué, desnudándome sin miedo. Cada vez que te solté, cada vez que me aferré a tus ojos sin remedio. La guitarra y un lugar que nos muestra la ciudad se va. Cada vez que me caí, cada vez que me quedé en el borde de tu aliento. Si el amor llegó hasta aquí y el camino va sin fin, si es posible que el dolor no llegue al sol, que baje amor, que baje, que baje, como en una poema. Que baje de tu corazón, que baje como enhorabuena, que baje de tu corazón, que baje como enhorabuena. Te recuerdo que el pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 17 y la máxima sábado, domingo y lunes clavada en 18 grados. La escondedora de y por Teresa Parodi. Soy apenitas la huella de una guitarra que canta. Yo voy diciendo tu nombre, vidita, vos vas poniendo distancia. Yo voy diciendo tu nombre, vidita, vos vas poniendo distancia. Vuelvo los ojos al cerro, vuelvo los ojos al monte. Vuelvo a tus ojos ausentes, vidita, vuelvo penando en la noche. Vuelvo a tus ojos ausentes, vidita, vuelvo penando en la noche. Tierra bendita, mi tierra, la soledad del camino. Me tironea para el norte, vidita, donde he quedado mi nido. Me tironea para el norte, vidita, donde ha quedado mi nido. Tus manos dicen quererme, tus manos saben de dioses, tus manos saben de olvido, vidita, tus manos siempre se esconden. Tus manos saben de olvido, vidita, tus manos siempre se esconden. Vos sos el río que pasa, yo soy la piedra que espera. El río pasa y no vuelve, vidita, las piedras siempre se quedan. El río pasa y no vuelve, vidita, las piedras siempre se quedan. Tierra bendita, mi tierra, la soledad del camino. Me tironea para el norte, vidita, donde ha quedado mi nido. Me tironea para el norte, vidita, donde ha quedado mi nido. Uno más que tenga que ver con Teresa desde los dos lados del mostrador, como autora y como intérprete. Posdata de aquel otro cantar. Escribo un poema nuevo sobre los muros. Escribo sobre la tierra y en los umbrales. siente el día que está viniendo y sabe a futuro. Es nuestra la primavera que está en el aire. Pregunta un niño mirándome en el camino, ¿qué traigo de lo vivido para mostrarle? Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Compañero, rompe el silencio, cruzando todo el olvido, viene a buscarme. Me deja justo en la puerta del día nuevo, que se abre a la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Este fue el mini recital con Teresa Parodi y su material de Otro Cantar. Fíjate el 19, y ya que estamos, cerramos con Teresa haciendo un himno de la década del 70. Básicamente lo conociste a través de su autor y fundamentalmente a través de la versión de La Negra Sosa. Pero la versión que hace Teresa es muy buena. De Ariel Petrocelli y Daniel Toro, Cuando Tenga la Tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan.